lo pide. Mueves así, así, así, con las piernas abiertas. Y te mueves así, así, así, con la colita para atrás. Y te mueves así, así, así, con la mano para arriba. Y te mueves así, así, así, con la colita para atrás. Así, así, así, con la mano para arriba.